Desvergonzadas, descontracturadas, deslenguadas, descontroladas, desenfrenadas, desmedidas, desfachatadas, desbocadas, desbocadas. El programa que estaban esperando. Desbocadas, de lo que todos pensamos, pero pocos hablamos. Todos los lunes de 21 a 22:30 horas por Radio Cooperativa Indie Rock 1E. Dale, con uno. Punto después del 1, ¿no? Sí, al pedo. Eso es lo que te pasa. Por sí. Eso decís uno. De 104, 4, bueno, después del 4. Vamos otra vez. Muy buenas noches, les queridos oyentes de Desbocadas. Nos encontramos acá otro lunes más, como para no perder la costumbre, ¿no? Pero esta vez tengo que decir algo, voy a hacer un descargo, voy a hacer una denuncia. No está mi compañera. Esta vez me abandonó. Esta vez tengo... estoy con dos desbocados en esta oportunidad, pero los vamos a presentar. Le vamos a dar las buenas noches a Simón. Christensen, buenas noches. Hoy va a estar haciendo desbocado conmigo. Buenas noches, Rebe. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y viniendo acá a colaborar un poco. Dijimos, yo sola no quiero estar de conductora, así que Simón va a estar conduciendo Desbocadas esta noche conmigo, con Rebeca Casal. Muy buenas noches, mi querido Diego Moyano, operador de todos los lunes. ¿Qué tal? Buenas noches. Una buena costumbre, me gustaría decir. Una buena costumbre estar en el aire todos los lunes, sintonizando en este momento Desbocadas. Y le quiero mandar un saludo a Vero, que por más que esté enferma, supongo que debe estar escuchando el programa. En todo caso, que haga un acuse de recibo también. Claro. Que diga, estoy sintonizando. Exacto. Si no, yo le dije, el próximo nos vas a lunes escuchar. Claro, por lo menos. Bueno, nada, yo también, hoy le dije, Verónica, te matás a té, a miel y a limón. Por favor, dos lunes sola, no me dejes... Sola, no estoy sola, no estoy sola, pero bueno, es esta cuestión de... Es mi media naranja, Verónica, es mi pedacito, mi pipollito de alelí, o sea, te quiero, amiga, recupérate, te estamos esperando acá el lunes que viene, si querés mandar un audio con un saludo o algo, aunque tengas la voz hecha mierda, de todas maneras vamos a estar acá por pasar tu audio. Bueno, nada, che, tenemos un programón. Sí. Le pobre Simón, lo caché. Yo la verdad que no conozco demasiado lo que va a pasar, solamente lo que había visto en las redes anteriormente. O sea, una entrevista de sexualidad a una persona muy letrada, por lo que entiendo, que tiene bastantes estudios, bastantes pergaminos como para hablar de ello. Después a las chicas estas de Samba Reggae, algo por el estilo, ¿verdad? Sí, todo lo sí, que es parches, sí. Buenísimo, me encanta. Y después todo lo que es Juana con los regalos para el Día del Niño. Sí, eso va a estar buenísimo. Súper cargado, sí, se vino desbocada, sí. Porque le metemos mucho trabajo. Yo, ¿viste?, soy desbocadex. Desbocades. O desbocado. Desbocado. Desbocada y desbocados. Ahí está. Hoy sería desbocada y desbocados. Hoy me metí el micrófono, quería Diego. Ser inclusivo. Sí, ¿no? Estoy haciendo el contacto con el entrevistado, con viendo las cortinitas. Ah, pero ya supuesto, estás ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Sí. ¿Qué cosa, ¿ves? Valés cada centavo. Cada centavo. Aguante la producción. Aguante la producción. Che, bueno, nada, tenemos que decir, esta vez no estamos saliendo mismo en Instagram, porque nada, pasaron cosas y hay poca batería en el celular, y es un celular que acá continuamente se usa el teléfono de la radio porque hay programación para tirar para arriba, un montón de gente comunicándose, pidiendo temas, música, y siempre está contestándose, y bueno, nada, se quedó sin batería el celular. Yo el mío lo necesito porque si no se los haría desde Desbocadas, pero bueno, viste cómo es esto de la tecnología. Pero de todas maneras se pueden comunicar con nosotras al 2983-542913. Nos pueden escuchar por @fmindierock. No, ay no, ¿qué estoy diciendo? Por www.fmindierock.com.ar. Es la costumbre del Instagram. De mandar al Instagram. Tenemos una pregunta. O sea, pusimos un box por si se quieren comunicar y dejar una pregunta para Pablo Más, que va a ser el entrevistado que vamos a estar teniendo en un ratito. Todo en base sobre las masculinidades, la sexualidad dentro de las masculinidades, pensando un poquito sobre esta sexualidad, esta norma, esta heteronorma, esa construcción cultural que se viene haciendo a lo largo del tiempo sobre la sexualidad, sobre la masturbación, cualquier duda, cualquier interrogante. Y Simón, vos terminaste acá porque yo empecé a mandarle los mensajes y pregunté a mis amigues masculinos cis, les pregunté nada, ¿viste? Fue como un tema medio confuso, claro, igual, sí, como sí, que sí. Los agarré medio que estaban haciendo otra cosa y de golpe, ¡pumba! Sí, sobre todo porque uno no... a ver, lo que piensa es un poquito difícil. Yo soy bastante cara rota, no tengo problema, vergüenza tampoco tengo. Pero no es algo fácil de responder, sobre todo incluso a una mujer. O sea, por mi parte yo lo hago, pero no creo que todos tengan la soltura y la facilidad. Porque además uno también en ese caso tiene que ver con una cuestión cultural que implica muchas opiniones de cómo fue criado, ¿verdad? Ahí ya tenés unas cuantas cuestiones como para darle vuelta. Y vos como masculino, ¿te interesa ponerle... Sí, hoy porque estás acá en piso y medio que acá mis dos compañeros van a tener que escuchar las respuestas y demás de Pablo. Pero digo, en lo íntimo, si vos no hubieras estado hoy en piso, ¿sintonizás la radio y decís me interesa? Sí, sí, sí. Bueno, más allá de que, bueno, yo en mi caso particular suelo tener la radio sintonizada, la escucho asiduamente bastante, desde que estaba en otro lugar incluso. Sí, sí, más que nada por la cuestión de que son temas tabúes, ¿no? Un poco para la sociedad no es algo fácil de llevar adelante. Siendo que hoy estamos mucho más sueltos, hay mucha más libertad, hay una cuestión de aceptación con toda la sexualidad dentro de todos los ámbitos que ya está mucho más amplio, ¿no? De todos modos, bueno, no es algo tan fácil de... Eso siento como que es muy... A veces se vuelve difícil poner en palabras como que... Ahí cuando yo hablo de la construcción cultural y social, ¿no? Digo, porque si es un tabú o cuesta poner en palabras o cuestionarse, interpelarse, tiene que ver con esa construcción, y más vale, ¿no? Uno como... no puede decir masturbarse o paja, no es lo mismo. No. O sea, con todo el respeto que me merecen las palabras, no... Se está masturbando, se está pajeando, perdón, ¿no? No quiero el horario de protección al menor. No, está bien, estamos en desbocadas. Claro, como bueno. Viene como que hay palabras para empezar, con las que hay que cuidar un poco también el lenguaje, sobre todo por los chicos y demás, vuelvo con lo mismo esto. Pero bueno, son... el tema de la ESI también creo que ayuda mucho a eso, sí. Hoy, ¿no? Sí, totalmente. Pensaba esto, ¿no? De cómo se necesitan los espacios. Hablando de la ESI, como, bueno, esto, ¿no? Que haya un espacio donde se pueda hablar sobre estos temas. Y la otra vez tuvimos a Carlos Bamonde, también tuvimos la posibilidad de charlar con él. Por ahí nos basamos más sobre otros temas. Pero esto, pensar que la construcción y el cambio no es en contra, sino es con... Es a favor, más que nada porque es algo tan natural. O sea, no deja de ser parte del cuerpo humano y algo que... No hay que ser, no hay que estar dentro de una religión o algo así como para decir, che, mira, esto no es así, no. La realidad es que existe y existe en todos lados. Sí. Lo que pasa es que hay que hacerse cargo y empezar a creer que realmente existe. Bueno, ¿les parece que vayamos con...? Estábamos muy tranqui, yo me voy a ir como un poco más power y no sé, si tienen ganas de escuchar un tema de los Rolling Stones, Start Me Up. Stop me up. Bueno, ahora sí tengo que reconocer que estaba esperando desde hace mucho, mucho tiempo, desde que estaba haciendo la columna de Ni Una Menos en el respirador a la mañana, que tenía ganas de tener en el aire a Pablo Mas. Él es comunicador, educador sexual, activista, organizador de espacios de encuentro de varones, licenciado en comunicación social con un posgrado en sexología. Te damos la bienvenida a Desbocadas. Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a vos. La verdad, realmente te digo, hacía mucho tiempo que tenía ganas de que tu voz estuviera acá. Esto es, se llama Radio Cooperativa Indie Rock. Es una radio cooperativa única en la ciudad, que tocamos temáticas sobre masculinidades, sobre sexualidad. Podemos hablar de feminismo y demás. No hay otro medio en la ciudad. Y hacía rato, como decía hace un rato, trabajábamos con una compañera, con Chacha Carrera, que le mando un saludo, haciendo la columna de la colectiva feminista Ni Una Menos, y siempre estas temáticas que vemos que en tus redes sociales hablás, compartís, explicando, interpelando con tus preguntas, queríamos traerla al aire. Así que, por ahí, que para arrancar a preguntarte, me gustaría saber de qué estamos hablando cuando pensamos en la desconstrucción de la pornografía. Bueno, acá, gracias de nuevo, traigo acá la voz un poco engripada, pero espero se me escuche bien. Bueno, como contabas, me dedico a trabajar principalmente con varones adultos. Creo que la responsabilidad y la oportunidad de crecer en torno a nuestra sexualidad tiene que ver mucho con aprender, más también tiene mucho que ver con desaprender. Creo que como personas adultas que queremos hacernos responsables de cómo nos vinculamos y que queremos también hacer un uso nutritivo, un ejercicio nutritivo de la sexualidad para vivir una buena vida, para tener vínculos saludables, igualitarios, nutritivos, tenemos así como la posibilidad como personas adultas de darnos cuenta, de hacernos cargo de que hemos tenido mayormente una pésima educación sexual, o nula, y que en gran medida la gran fuente de aprendizaje para varias generaciones de varones ya ha sido el porno, ¿no? En sus distintos dispositivos tecnológicos a lo largo del tiempo, con la particularidad de que el porno es un consumo ilimitado, gratuito, omnipresente, interactivo, anónimo, y hace que esté más presente que nunca en la vida y en los aprendizajes de las personas. Hoy la edad promedio de inicio de consumo casi diario de pornografía en jóvenes, niños, varones, es de 12 años y desciende año a año que se reeditan estos estudios, la edad promedio de inicio va descendiendo. Entonces, en gran medida, estos procesos de reaprender, resignificar la sexualidad, tiene que ver con el ejercicio de nombrar lo aprendido, desde un espíritu autocrítico, y también siempre digo y trato de proponer de que trabajar sobre la propia sexualidad es por un lado una responsabilidad comunitaria, es una responsabilidad para la construcción de vínculos sanos, cuidadosos, más también la posibilidad como varones, masculinidades, de que nutramos, reinventemos nuestra sexualidad, es un enorme privilegio personal también de llenar de sentidos la masculinidad, de llenar de sentidos la vida. Entonces, en gran medida tiene que ver con nombrar de manera concreta las implicancias de habernos educado en gran medida a través del porno, donde aparece una forma de entender al sexo reducida, mecanizada, donde intento siempre no caer en un moralismo simple, ¿no? De porno igual a malo, pero sí creo que tenemos que informarnos, problematizarnos y encontrarnos. Yo organizo espacios de encuentro de distintos tipos para varones, masculinidades sobre estas temáticas, para poder nombrar qué implicó este aprendizaje, falta de educación sexual que tuvimos. El porno adquiere en nuestras sociedades, pacatas y temerosas aún en gran medida sobre la educación sexual, adquiere el porno el gran poder de ser quien nos narra el sexo. ¿Quién nos dice qué es un encuentro sexual? ¿Cuáles son los roles de género que allí se juegan? ¿Qué lugar ocupa allí la genitalidad? ¿Qué lugar ocupa allí el pene? cuáles son las relaciones de poder que se construyen en las distintas prácticas sexuales, cuáles son las relaciones de poder que vamos construyendo en relación a la penetración, cuál es ese imaginario de un hombre en una cama, ¿no? Cargado de narrativas de la virilidad, del poder, del control, que no solamente tienden a generar relaciones sexuales descuidadas, sino que también tienden a llevar a los mismos varones de muchas ansiedades, frustraciones y desconexiones para con su propio cuerpo disfrute. Entonces, el desaprender, el desandar el camino de esta escuela que hemos tenido, que podemos nombrar como el porno mainstream, el porno de la gran industria, es por lo menos una parte o la mitad del trabajo que tiene que ver, entiendo, o cómo lo abordo yo, con la sexualidad de las masculinidades. Por un lado, nombrar lo aprendido, decirle que no a las formas que nos vamos dando cuenta que son injustas, que son descuidadas, que son violentas, que son limitantes, que son frustrantes. Y también, al mismo tiempo, la dimensión propositiva necesaria en el trabajo con varones. Porque no se puede trabajar la masculinidad solamente desde el no. Solamente desde escribir los 54 tomos de toda conducta machista existente y memorizarlos. Creo que fundamentalmente también este es un proceso que puede ser muy inspirador para las personas, porque creo que se trata del intento personal y comunitario de llenar de sentidos la experiencia de esto que llamamos masculinidad, que elegimos habitar también como identidad. Entonces es eso, ¿no? Es el desaprender y a la vez el preguntarnos al mismo tiempo cómo sí queremos hacer el amor, cómo sí queremos ser varones, cómo sí queremos ser pareja, cómo sí queremos ser amante, cómo sí queremos ser, y más allá, ¿no? Padres, trabajadores. Bueno, Rebeca, interrumpime cuando quieras. Sí, iba pensando, o sea, es como que se me cruzan un montón de preguntas mientras te voy escuchando. Primeramente, digo, ¿cómo vos comenzaste a interpelarte, digo, y a plantearte? Y esto, además de querer saber en qué momento para vos te interesó empezar a abordar estas temáticas, pienso en las demás masculinidades. ¿En qué momento se hace ese clic? ¿En qué momento nos empezamos a interpelar? Digo, porque hoy precisamente me pasó preguntarle a diversas masculinidades amigas, como, bueno, ¿qué es lo que te interpela? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te gustaría preguntar o qué querés saber? Y recibí varias respuestas que eran como, bueno, no me interpelo, siento que esto lo tengo bastante en claro, siento que aparte que eso lo hacía más de adolescente, que ahora es como que hay un acostumbramiento de que es así, entonces como no hay, creo, en algún punto un análisis, una crítica en cuanto a esa construcción de la sexualidad. Y esto también me hacía pensar, o sea, una de las preguntas de en esta charla con las masculinidades amigas, era por qué estaba mal vista la pornografía si a muchos les generaba una cuestión de eroticidad. Bueno, por un lado, en relación a qué interpela a las personas a estos procesos, creo que hay como una mitad de vaso lleno, una mitad de vaso vacío. Yo hoy me dedico a principalmente a trabajar sexualidad con varones adultos. Doy bastantes talleres, procesos online, donde participan masculinidades de toda Latinoamérica, España, entre los 20 años, y han participado varones de 85 años en los espacios. Y la mitad del vaso lleno es decirte que hace 5 años era impensado esto que hoy está sucediendo. Se va despertando como un espíritu de época, creo, donde cada vez más varones se sienten o interpelados, muchas veces particularmente los varones heterosexuales o que se relacionan con mujeres. Yo suelo preguntar en mis talleres, ¿por qué te traes a vos mismo a este espacio, no? Y es común escuchar a varones heterosexuales narrando que en algún punto fueron sus parejas mujeres las que iniciaron ahí un movimiento. En el vínculo, ¿no? Señalando, bueno, este sexo porno no va más, señalando, no me siento cuidada, señalando, quiero sacar a la penetración del medio, no estoy llegando a los orgasmos por esa vía, no me estoy sintiendo cómoda, hay un espíritu de época donde a muchos varones, en particular los varones que nos relacionamos con mujeres, que suele suceder que son nuestras parejas mujeres las que nos dan de frente con cierta incomodidad. Más también, más allá de cierto enojo también con el que muchas personas nos damos al indagar en ciertas cuestiones de la masculinidad y de la sexualidad masculina, nos enojamos por haber sido torpes, nos enojamos por haber asimilado narrativas que no estaban buenas, pero al mismo tiempo también hay como una frustración a nivel personal. Varones que empiezan a darse de frente con que no están disfrutando realmente su vida sexual, con que estas narrativas del hombre pene erecto, el hombre máquina del sexo, el hombre que siempre sabe, que siempre puede, los llena de miedo, de ansiedades, y que están siempre intentando llevar a cabo performance en la cama y desconectados de sí. Entonces están sucediendo las dos cosas. Varones que se dan cuenta de lo injusto y de lo descuidado y de lo vacío para con sus parejas de sus prácticas sexuales, y también que se dan cuenta de toda la frustración que ese sexo mecánico y repetitivo da para sus vidas. Entonces esa es como la mitad del vaso lleno. Hoy están sucediendo cosas que hace 5 años no existían. La mitad del vaso que todavía falta llenar de agua, creo, es seguir invitando, seguir ampliando las posibilidades de traer la autocrítica, el crecimiento, el encuentro a más personas. Yo no me considero un evangelizador en estas temáticas, no quiero obligar a nadie, creo que no es el camino, mas sí creo que estamos, cada vez somos más personas ofreciendo espacios y cada vez son más varones y masculinidades interesados en estos procesos. Algunos sí están muy a la defensiva. ¿Por qué? Bueno, por toda esta idea de que cualquier revisión de lo masculino es como un ataque, etc. Y al mismo tiempo, porque entiendo que se supone que un hombre adulto sabe de sexo. Un hombre varón, se es un varón adulto porque se sabe de sexo. Y se sabe de sexo porque se es un varón adulto. Entonces, para permitirte procesos de aprendizaje y desaprendizaje, en algún punto le tenés que dar lugar al hecho de que tal vez no sabemos tanto. Tal vez no recibimos una buena educación sexual. Tal vez hay formas de vivir la sexualidad más nutritivas, más honestas, más cuidadosas, más placenteras, menos cargadas de narrativas y performance. Entonces, para un varón adulto, darle lugar a ese no saber, darle lugar a ese no saber tan nutritivo, es un desafío. Porque se supone que para ser un varón adulto tenés que saber sobre sexo y tener tu vida sexual bajo control. Pablo, ¿y cómo repensamos? Por eso, sí. Perdón, porque te estoy escuchando y pienso, bueno, sí. ¿Y cómo, desde qué lugar repensamos estas masculinidades sobre la sexualidad? ¿No? Digo, para acompañar en ese proceso, porque te escuchaba que cada vez son más personas que tocan la temática y hablan. Bueno, pero cada uno desde su espacio, desde su lugar, tanto tengas una pareja o en una charla con amigues, ¿cómo acompañas esa masculinidad o esa masculinidad? ¿Cómo se repiensa? Yo comparto en lo personal, bueno, comparto contenido en redes. Desde allí cada vez más personas fueron conociendo mi trabajo. Yo, por ejemplo, comparto hace varios años un taller, un proceso online al que llamo del porno al autoconocimiento. Creo en el poder del encuentro entre masculinidades, creo en el poder para estos procesos de traicionar cierta forma del silencio que hemos aprendido los varones. Donde hablamos mucho de lo que pensamos y poco de lo que sentimos, y de las cosas que nos duelen y nos cuestan, nos las guardamos y las vivimos en soledad. Entonces creo que para transformar y nutrir la sexualidad que vivimos los varones, las masculinidades, mucho tiene que ver con generar espacios de encuentro, con poder socializar y poner en lo comunitario procesos personales que se viven en vergüenza y en silencio. Es casi impensado que un varón hetero cis o un varón cis nombre con un amigo, con un confidente muy querido, que le está costando tener una erección o que se siente incómodo con las formas en que vive el sexo, etcétera, etcétera. Creo que una herramienta poderosa para poder problematizar, hacernos preguntas y animarnos a vivir la sexualidad de otras maneras, es el poder generar espacios de encuentro, donde salgamos de ese paradigma individualista y solitario del yo sé, yo puedo, que no se me note que me duele, y que podamos también los varones, las masculinidades, nombrar lo que nos duele, lo que nos frustra, lo que nos asusta también y lo que vivimos desde la frustración en nuestra sexualidad. Porque en general, el varón, la masculinidad que vive con frustración su sexualidad, se siente la oveja negra, se siente una persona fallida. Bien, Pablo, buenas noches. Soy Entonces, Simón. Te quería hacer una pregunta con respecto a hola, esto. Simón. Veo que venías. Bueno, venía medio encaminado lo que yo te quería preguntar. Pero de todos modos, mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, vos estabas diciendo anteriormente que la mayoría de los casos de las personas que te consultan o que van a los talleres tiene que ver por una cuestión de que alguien le remarca o le muestra que en algún punto está equivocado, no está haciendo las cosas bien, o que no están, que las cosas no son así. Me estás diciendo de alguna manera que nadie se hace responsable por una cuestión ideológica, cultural, por miedos. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que percibís vos que ves tanta, o sea, que te tratás de esto, ¿no? Por ejemplo, yo como humano, como ser humano, como hombre, como hétero, no tengo problemas. Si algún día tengo un problema de erección, voy y se lo digo a un amigo como si nada. Y reconozco que lo puedo haber tenido por una cuestión de haberme alcoholizado de más o cuestiones así por el estilo o estrés. Por eso no entiendo y por qué pasa esto de que no se hace tan visible entre amistades, incluso de poder consultarlo, ¿no? O decirlo. De nuevo, creo que hay una construcción cultural en donde se da por sentado de que para ser un hombre completo, un hombre normal, entre comillas, tenés tu vida sexual bajo control. Claro, el Sí, el típico saber. machote. El típico macho que no puede con Y sus no problemas y necesariamente. Sí, no lo pondría en una caricatura, porque le pasa a la mayoría de los varones, le pasa a la mayoría más allá de incluso más allá de su ideología, ¿no? De lo que intelectualmente afirme sobre la vida y sobre la sociedad. Hay ahí algo sensible, ahí hay algo de. Yo he hablado de esto con cientos de varones. Varones más cercanos a los feminismos, varones que no están para nada cerca de los feminismos. Varones que se dedican a la sociología y a la racionalidad y a la ciencia, varones que están en caminos espirituales. Por suerte, los espacios que propongo son diversos en ese sentido. Y hay muchas cosas en común. Y una frase que siempre escucho en los espacios de encuentro de sexualidad para varones es la primera vez que hablo de esto frente a otros varones. ¿Y hablar de qué? De que se sienten incómodos con sus tiempos de eyaculación, de que se sienten desconectados, que han vivido toda su vida sexual desconectados de su propio proceso de placer, intentando cumplir objetivos para la persona que tienen enfrente, o que se han dado cuenta de cómo a través de la ansiedad que les genera visualizar porno, han sido descuidados y bruscos y violentos con sus parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una estadística que dice que en promedio, un varón que sufre una disfunción sexual, entiéndase, eyaculación precoz, retardada, problemas para tener o mantener una erección, etc. El tiempo promedio que va a pasar hasta que ese varón vaya a una consulta médica es de 8 años. Promedio. Eso significa que uno va a demorar 8 años y que otro va a demorar 20. Durante 20 años va a vivir conflictuado con su sexualidad y no va a ir a pedir ayuda. Y esto no solo tiene que ver con lo sexual, también tiene que ver con que los varones tendemos estadísticamente a ir menos a pedir atención médica y estadísticamente también tendemos menos a sostener los procesos de salud. Entonces, hay muchas cuestiones ahí que juegan en el hecho de que cueste mucho nombrar estas frustraciones y que allí hay como un gran potencial para interpelar a los varones a estos procesos de problematización y crecimiento. Yo creo, en mis años de activismo, que invitar a un encuentro de masculinidades donde solamente vamos a ver quién es el más machista patriarcal y quién es el peor de todos, nadie va a ir, digo, hay tantos varones en nuestra sociedad que no están obligados a participar de esos espacios. Entonces, desde mi búsqueda como comunicador y como educador sexual fue cómo tender puentes hacia los varones. Y en algún punto entendí que era necesario empezar a hablarle a los varones también del placer. Y bien podríamos decir, los varones siempre tuvieron el placer a mano. Son las mujeres u otras identidades hoy quienes están recuperando la soberanía sobre el placer. Pero creo que en algún punto, que no es contra nadie, los varones también tenemos la posibilidad, tal vez por primera vez, de empezar a hablar del placer. Porque no es común que dos varones hablen. Uno tuvo un encuentro sexual, ¿no? Y se lo narra al amigo, al amigote. Y generalmente esa narrativa de cómo se vivió el encuentro sexual es como narrar un video porno. Follamos así, asá, hicimos tales prácticas sexuales, la otra persona tenía los genitales así, asá. Toda una narrativa vacía del yo sé y yo puedo, y yo disfruto y tengo mi vida sexual bajo control. Ahora, hablar de que nos sentimos solos, de que no nos gusta nuestro cuerpo, de que tenemos miedo a que sucedan ciertas cosas, de que nuestro cuerpo no está respondiendo como lo que nos gustaría, de que estamos desconectados de nuestra pareja, de que tenemos miedo a separarnos, de que tenemos miedo a la soledad. Digo, todas estas cuestiones tan humanas que construyen a la sexualidad. Abrirse a la sexualidad es abrirse al placer y al dolor. Y los varones estamos desconectados de las dos. De las dos, ¿no? Entonces creo que es potente. Es efectivo en esto de interpelar a varones que tanto se habla. Hablar del placer también. De que una sexualidad humanista, donde dejamos de ser cuerpos carcasa, máquinas que van a dar cuenta de la performance, y empezamos a ser seres humanos atravesados por la cultura, atravesados por el dolor, atravesados por el deseo, atravesados por la singularidad, ¿no? Donde los encuentros sexuales se pueden construir de manera que se parezcan a las personas que están allí. Y no en esto de nos encontramos a tener sexo en silencio, y en el silencio entre las personas que se desnudan es la sociedad la que hace el amor por nosotros, ¿no? Entonces, creo que está eso, está esa carcasa masculina hacia afuera, en donde la credencial de varón normal es tener la vida sexual bajo control. Entonces, de alguna manera, confiar una disfunción eréctil a un amigo, o que no nos gusta nuestro cuerpo, o que nunca hemos disfrutado de nuestra vida sexual, o de que nos damos cuenta de que hemos sido violentos con una pareja, es de alguna manera confesarle a la otra persona que no sos quien deberías ser. Que sos, de alguna manera, según cierta mirada de lo masculino, un hombre fallado, un hombre conflictuado. Y eso es algo que aún hoy, en muchas conversaciones y en muchos espacios de encuentro masculino, no se nombra. No se nombra, es súper común que se junte el grupo de amigos a divertirse, mucho, reírse mucho, pero cuando llegas a casa no sabes nada de la vida del otro. Y eso tiene que ver con cómo vivimos nuestra vida sexual. Pablo, sí. Le recuerdo a los oyentes que estábamos hablando con Pablo Más, comunicador, educador sexual, activista, organizador de espacios de encuentro de varones, licenciado en comunicación social con un posgrado en sexología. Pensaba en cuanto a lo que decías también en esta cuestión de que la masculinidad siempre tiene que tener ganas de tener sexo, hay como una construcción uh-huh. que creo que eso es una carga que también se le genera, ¿no? Ese peso sobre una de las tantas cosas dentro de las exigencias sobre las masculinidades, de cómo deben ser o cómo posicionarse. También pensaba en mientras ibas hablando y decías hoy, esto de que a veces se empiezan a interpelar porque la pareja le deja ver algunas cuestiones. Mientras leía también información de tus redes sociales, en cuando la masculinidad no tiene ganas de tener sexo, cómo hace sentir esa falta de ganas a su pareja, a su compañera en el acto sexual. No sé, por ahí si quieres decir algo sobre eso. Bueno, dale, claro. Sí, entiendo que en general hay como un mandato, una narrativa de que no hay que dejar pasar oportunidades, ¿no? De que de alguna manera el ser varón es el siempre estar deseando el encuentro sexual. Y no solamente eso, sino que durante ese encuentro sexual se hace toda una performance de la virilidad, ¿no? Como una muestra, una construcción para el afuera. Y muy falocentrista, lo pienso, ¿no? Falocentrista, claro. Sí. En este paradigma de sexo falocéntrico es ese pene erecto que tiene la capacidad de compartir una penetración por mucho tiempo. Es como el centro de esta masculinidad que se realiza o se destruye en el encuentro sexual, ¿no? La masculinidad se realiza o se destruye en el encuentro sexual. Por eso no solamente a veces se tiene sexo sin ganas, y esto lo he escuchado decir a tantos varones, y no solamente que tenés sexo sin ganas, a veces porque se supone que debes de tener ganas, porque si no tenés ganas hay algo mal en vos, que no se te tiene que notar, sino que además tenés que hacer una performance del deseo. Una performance de un sexo viril, potente, donde todo el tiempo tenés que estar demostrando que tenés mucha vitalidad, mucha virilidad para ser puesta en juego, y que además sabés llevar las riendas del encuentro sexual. Eso es como otro mandato, ¿no? Que nos habita en algo. Bien, pero Pablo, disculpame que te interrumpa. Por ejemplo, esto no tiene que ver también un poco con una cuestión, además de falocentrista, como dice, una cuestión bastante egoísta, porque no se estaría pensando en el placer de la otra persona, ¿no? O sea, yo sí, hablo sí. Siempre, en este momento estoy hablando de mi postura personal. Claro. Y te lo haría como pregunta. Por ejemplo, a mí, ¿qué me ocurre? Yo estoy con una chica y tengo relaciones sexuales. Lo que más me importa es que ella disfrute y que ella llegue al orgasmo, como se pueda llamar, ¿no? ¿Eso también es algo recurrente que pasa o realmente va todo por el lado del hombre solamente? Es recurrente y es otra. Y no lo digo por vos en lo personal porque no te conozco en profundidad, pero tomo lo que decís para nombrar otra narrativa común, que es la de este hombre proveedor de orgasmos en la cama. Nadie es responsable del orgasmo de la otra persona. ¿Por qué la otra persona va a llegar o no a un orgasmo? En algún punto es un misterio. Lo que podemos hacer es ser empáticos, compasivos y comunicativos en las necesidades singulares de la otra persona. E invito mucho a conectar y empatizar con el otro ser humano con el que compartimos intimidad, desde el ejercicio y la búsqueda también de esa misma conexión con uno mismo. Porque es muy común también que varones, masculinidades, se desconecten absolutamente de sus procesos de placer, sus necesidades, en esta búsqueda de dar orgasmos, de producir gemidos, ¿no? El hombre productivo en la cama, el hombre proveedor. Y encima, un dato más, que viene también de la narrativa falocéntrica y coitocéntrica del porno, distintos estudios dicen que entre 7 y 8 de cada 10 mujeres cis o personas con vulva, casi 8 de cada 10 no van a llegar al orgasmo si la penetración es el único medio de estímulo. 8 de cada 10 mujeres, personas con vulva, no van a llegar al orgasmo si la penetración es el único medio de estímulo. Sin importar si esa penetración es con un pene enorme, como muestra el porno, si esa penetración dura 45 minutos, a través de la penetración como único medio de estímulo, 8 de cada 10 no van a llegar al orgasmo. ¿Y qué sucede con, digo, este dato tan concreto, ¿no? Porque tenemos generaciones de varones que, hablemos por lo que traes también de un vínculo hetero de repente, ¿no? Varones que o se han desconectado absolutamente de la necesidad y de la presencia humana de su pareja, o que se han desconectado también absolutamente de sí mismos en este construirse para la otra persona. Como yo soy bueno y deconstruido y sensible, que mi pareja tenga orgasmos. Y me parece que no es la vida tampoco, ¿eh? Porque hay placer para todos. Y si estamos presentes y nos comunicamos y aprendemos a mirarnos, no hace falta desconectarse de sí. Eso, ¿no? Como poder comunicarse, poder decir lo que se siente, ¿no? Que haya... Eso, básicamente, más comunicación de las dos partes. Y de mientras no, una hace como un retroceso dentro de sus pensamientos y dice cuán rutinario y tan marcado está su acto sexual, ¿no? Y cuántas veces cuesta desconstruirse y pensarse dentro del mismo. Me gustaría por ahí que le puedas dejar un consejo o qué le dirías a las masculinidades para repensarse y quizás hasta también para que se animen y participen de tus talleres, que de paso puedes decir de qué manera pueden hacerlo. Dale, como consejo, decirles que indagar en la propia sexualidad puede ser una de las cosas más maravillosas que hagamos por nuestra vida y por nuestros vínculos. Es un proceso que puede ser doloroso, porque en algún punto nos damos de frente con narrativas que hemos venido reproduciendo en automático, nos damos de frente con que de repente hemos sido descuidados, nos damos de frente con que de repente también nos hemos abandonado a nosotros mismos desde un lugar sensible y honesto, en pos de cumplir fórmulas para afuera. Es doloroso abrirse honestamente a la sexualidad. Más también hay una frase que para mí es muy importante en estos años, que es: hay que llenar de sentidos a las masculinidades. Hay que llenar de sentidos a las masculinidades. Y creo que una manera de llenar de sentidos la experiencia de vida de las masculinidades es nutrir nuestra relación con nuestro propio cuerpo, desde el arte, desde el sexo, desde la sensibilidad, desde la creatividad. Y creo que la sexualidad nos puede dar todo eso. La experiencia de la creatividad, la experiencia del placer, la experiencia del conocernos, de escucharnos, y desde esa escucha, desde esa humanización propia, de que no somos un pene máquina, humanizar también a todos nuestros vínculos. Y creo que eso no solamente terminamos sintiendo mucho placer y sintiendo y compartiendo encuentros sexuales cargados de sentido, ¿no? Sino que también nos sentimos mejor como personas. Hoy hay una gran culpa con el ser varón. Y la culpa jamás sumó nada a ninguna sociedad en la historia. Creo en los procesos de responsabilidad. La responsabilidad es acción, es encuentro, es movimiento. Y hacernos cargo de nuestra sexualidad es ser responsables. Es dejar atrás lo injusto, lo mecánico, lo violento. Y es hacerle lugar a una forma de vivir el sexo que nos pueda hacer ser personas más felices. Pablo, ¿cómo porque pueden inscribirse a tus talleres? ¿De qué pueden manera? Encontrarme. Dale, gracias. Pueden encontrarme en Instagram, Facebook como pablo.mas, M-A-S es mi apellido. Y allí suelo compartir. En este momento, por ejemplo, el viernes pasado inició Desconsumir Porno, proceso de 21 días de acompañamiento online para varones en conflicto con su consumo de pornografía. Wow. En breve estaré compartiendo también del porno al autoconocimiento, que también es un proceso de nombrar lo aprendido y también nombrar lo que a mí me gusta llamar como sexualidad humanista. ¿Es solo dirigido para masculinidades o digo, bueno, en el de alguna manera, qué sé yo, a mí también me interesaría escuchar, pero ¿es solo dirigido para masculinidades? Mayormente las cosas que propongo sí, suelo hacer otras que no, que son para todo mundo. Bien. Pero encuentro súper necesario el espacio de encuentro de varones masculinidades. Creo que es algo que nos debemos, creo que es algo que... Totalmente. Que es un dispositivo poderoso. Totalmente. Es un dispositivo poderoso para no sentirnos solos, ¿no?, en estas temáticas. Pablo, quiero agradecerte muchísimo por habernos dedicado de tu tiempo. Me encantaría que en algún otro momento podamos hablar sobre otras cuestiones que también veo que subís de contenido a tus redes sociales y me parecen súper interesantes y exquisitas para leer y para poder seguir charlando. Te agradezco muchísimo nuevamente que hayas participado del aire de Desbocadas. Les agradezco a ustedes, espero les haya sido de interés a quien haya escuchado del otro lado. Sí, ya me están mandando mensajes de que excelente entrevista, así que sí, ya te estoy diciendo que sí. Bueno, me alegro mucho. Bueno, muchas, Pablo, gracias por la invitación. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Yo también te mandamos de acá desde Bocadas un inmenso abrazo. Adiós. Adiós, muchas gracias. Y baila en secreto y de pronto grita mírame en el espejo, mírame. Estábamos hablando con Pablo Mas, comunicador y educador sexual, activista, organizador de espacios de encuentro de varones, licenciado en comunicación social y con un posgrado en sexología. Nuevamente agradecerle, la verdad, gracias también a los oyentes de Desbocadas que están mandando mensajes, ahí nos mandan Rebe, tremenda entrevista, un abrazo Sabri, Ceci, excelente nota, un lujo, también nos mandaron Zarpado, así que bueno, nada, gracias por estar escuchándonos acá Desbocadas, ya hacía rato que teníamos ganas de entrevistarlo a Pablo. Pero bueno, creo que es momento de que acá con mi, ya tenemos a Juana Villarreal en piso, pero antes de estar hablando con ella, vamos a pasar un tema de Judas Priest, Breaking the Law, y volvemos. Oh, cómo me la sube Red Hot Chili Peppers, la verdad. Bueno, nada, ya está, ya hicimos el saludo de Desbocadas en Instagram. Nos pueden ya estar viendo en vivo por arroba fmindierock. También pueden escucharnos por www.fmindierock.com.ar. Nos pueden mandar un mensaje al 1554-2913, que es el Fono Rock. Nos pueden escribir por privado, tienen seguramente más de uno el número de Simón, el número de Rebeca, el número de Juana. Nos mandan un saludo. Gracias a quienes estuvieron escuchándonos en la entrevista anterior. Gracias a quienes nos dejan un mensajito, un beso, un saludo. Y vamos a darle la bienvenida a Juana Villarreal. ¿Cómo estás, mi querida Juana? Muy buenas noches para todos los oyentes. Nuevamente acá, en Desbocada. En cualquier momento te dejamos directamente acá fija. ¿La reemplazamos a Verónica? No. Otro más para el reemplazo. Pobre Vero. No, Vero, yo te quiero y esperamos que te recuperes pronto. Te mandamos un beso, que también nos está escuchando y ya nos mandó un mensajito. Bueno, Juana, contame, ¿qué te trae por acá, por estos pagos nuevamente? Nada, que se voy a realizar por noveno año consecutivo el Festival Día del Niño. Por el Festival Día del Niño, que lo hacemos con mi vieja, amigos, familiares y juntada de juguetes. Colectas de juguetes. Ay, esa mamá tan nombrada, ¿cómo se llama? Liliana. Vamos a mandarle a Liliana, le mandamos un beso desde acá de la radio cooperativa Indie Rock. Onda, sí. Sí, siempre abrazo, muy nombrada Liliana. Muy buena onda. Le mandamos un beso. Un beso, mami. Che, ¿cómo es el tema? ¿Dónde ponele? Vos ahora venís acá a los medios, decís, ¿y dónde vos juntás los juguetes? ¿Los vas a buscar o vas a estar algún día, algún horario en un tal lugar y los pueden llevar? Sí, nosotros tenemos número de teléfono, una dirección que los que se juntan bien pueden llevarlo. Lo pueden llevar a Maipú 1496. Sí. Si no, los teléfonos 1552-3590 o 1554-3367 o 5422-45. Ahí se hace la colecta de juguetes, golosina. Aunque esté roto, lo arreglamos nosotros. Claro. Lo envolvemos. Yo esto lo empecé hace 8 años en el barrio Solidaridad. ¿Solita con tu mamá? No. Mi mamá se prendió. Ah. Lo empezamos con un grupo, con una canchita de fútbol. Yo empecé una canchita de fútbol, pedí permiso, conseguí redes de fútbol. Y enfrente conseguimos con una chica, una vecina, copa de leche. Y ahí arrancamos que, y si hacemos el Día del Niño, y si hacemos el Día del Niño, y ahí se empezaron a copar primero mi mamá, mis amigos, mi familia. Pero fue por una locura de una canchita de fútbol que se armaba tanto que ahora estamos viendo a ver si esa canchita la podemos volver a retomar. Che, qué buena onda. ¿Y qué van a hacer, un evento el mismo Día del Niño? ¿En dónde? En dónde todavía no se sabe porque estamos definiendo, porque cada partido político va a ser en una plaza diferente. Ah, bien, pero esto no tiene tintes políticos, o sea, no. Es barrial. No es barrial. Bien, bien, perfectamente. El año pasado, por ejemplo, hice el Día del Niño, que fue un éxito, y el super éxito fue con Papá Noel, recorrí Solidaridad, Rancho, Chacra López, Rancho, Chacra López, Colegial y Boca, con Papá Noel con una camioneta tocando bocina y el barrio municipal. ¿Y qué onda? ¿La gente es receptiva? ¿Lleva o viene media floja la cosa? No. Hay que decirle que se pongan las pilas y lleven juguetes. No. Llevan. Bien. Traen. Colaboran muchísimo porque también, yo siempre digo, es la confianza de cada uno. A mí me han sobrado juguetes y los entrego para el otro año. Claro. Bien. No me los quedo. Bárbaro. Pero porque me ha pasado de decirte lo doy. ¿Y golosina se puede también llevar? Sí, golosina, chupetines, caramelos. Todo eso, pero me han dicho, te doy porque te confío, porque sé que lo das. Pero me ha pasado de que otros se los quedan. Ya, el otro día estaba vendiendo, viste, por Facebook, vendo juguetes. Claramente Juana es una broma. No, digo. No, pero por eso mismo, no estoy. Confiamos en Juana. Confiamos en Juana. Para eso es la como confianza que se la ha ganado. Y tenemos un grupito de, bueno, por ejemplo, mi mamá es de la que está hasta las 12, 1 de la mañana envolviendo regalos. Una grande. Y todo esto a pulmón, además, todo a gusto y sobre todo para hacerle un bien a los otros, ¿no? Eso. ¿Y qué te motivó a empezar con esto? Ver a los niños jugando al fútbol y feliz con una copa de leche. Comer torta, juntar, hacerle. Se cortó. Siga. ¿Está? Bueno, bien. Juntar ver a los chicos que te digan gracias por una copa de leche, que te digan gracias por facturas, que había chicos que no habían comido nunca en su vida factura, y que te digan gracias, es como esa sonrisa de un niño, es como que es impagable. Y además también, bueno, no me gustan los chicos así de a mí seguido, pero lo bueno que está, que me gusta ver la sonrisa de los niños así que te dicen gracias. Claro, sí. Y me pasó el año pasado de que una mamá, porque el año anterior le había regalado algo que a la nena quería, justo combinó de que justito, lo que le gustaba a la nena se lo di, porque como estaba envuelto yo... Esas santas casualidades, sí, qué lindo, ¿no? Fue y me regalé una muñeca, esa es, la claro, nena, y le puso Juana la muñeca. La retribución que tienen los chicos con sí, uno, ya la mirada, ya verlos felices es algo que sí, te hace... Sí, aparte no hay nada proceder, creo, más lindo que hacer algo totalmente de corazón y de manera desinteresada. Claro, justamente. Para otras personas. Y sí, ahora estoy ahí viendo para poner un comedor comunitario. Bien, bien, bien, es interesante, bueno, eso. Muy, me encanta. Mucho laburo. Sí, me encanta porque para colmo lo bueno es que tengo todas más locas que yo. Pero vos siempre, Juana, estás ahí, sí, metida como en pero todo eso. Siempre estoy metida. Colaborando siempre, en los sí, barrios. Lo bueno es que la gente me llama. Tengo también, por ejemplo, tengo gente atrás mío en el sentido de... Sí, te vamos a ayudar, no que los mando ni nada, claro, pero como, bueno, tráeme, voy, dale, ponele. Mi mamá consiguió un garage para poner un comedor. Bien. Yo fui desde el gobierno, se hizo un subsidio para comprar cocina, heladera, todo como para poder hacer el comedor. Claro. Lo que pasa es que falta reflexionar y que yo vaya a ver el garaje y nos deja bromatología. Sí, sí, que esté en condiciones, que esté, ¿verdad?, en condiciones. Pero por lo menos... Uno como sabe que... igual, es como cocinar en una casa. Sí, a mí sí. No vas a tener tampoco nada con malicia. No. Sobre todo es para aportar un poquito a la sociedad, claro, darle de comer a los chicos, está muy bien. Bueno, Juana, a ver, como vamos a hacer un repaso. ¿Qué días te pueden contactar? ¿Cuándo lo pueden llevar? Repetir la dirección, el número de teléfono, o uno, aunque sea uno de los números de teléfono. Después los vamos a subir a redes, si querés, para que se puedan, dale, comunicar, de todas maneras. Pero recordarle a los oyentes, como para que queden claro, bueno, que vayan y participen y colaboren. Bueno, el que quiere colaborar con juguetes usados, nuevos, en arreglo, se espera en Maipú 1496, o bolsa de caramelo de chupetines. Los números de teléfono son 1552-3590 o 543367. A cualquier horario, porque mi mamá se tomó vacaciones, así que la pueden encontrar en cualquier lado. Bueno, bien. Bueno, Juana, muchísimas gracias por venir acá Desbocadas nuevamente. Vamos a estar compartiendo y manejando para que lleven, para que el Día del Niño te puedas llenar de juguetes para repartirle a las niñas. Listo, muchísimas gracias por la ayuda, porque es una ayuda bastante grande. No, gracias a vos por ponerle favor, el cuerpo. Por favor, siempre a favor de todo esto. Olvídate, sí. Claramente, bueno, Juana, un beso, un gracias. Acá, con Juana de Villarreal estábamos charlando, vaya gente, cópese, Maipú 1496, lleven juguetes, lleven caramelos, que se hace de puro corazón. Se comunican, como dijo, después vamos a estar subiendo los teléfonos a 54-33-67, 52-35-90. Ahí se comunican con Juana Villarreal, juguetes y nada, y toda la buena onda. No sé, ¿qué hacemos? Vamos a escuchar un tema más porque se vienen los chicos del Proyecto Cultural EPA. Ahora se viene el ruido de parches. Se vienen los ruidos de parche. Y vamos acomodando todo acá, todo el espacio para que ustedes del otro lado puedan disfrutar de un poco de samba y de candombe. Little kid. Deslenguadas, descontroladas, desenfrenadas, desmedidas, desfachatadas, desbocadas, desbocadas. El programa que estaban esperando. Desbocadas, de lo que todos pensamos, pero pocos hablamos. Todos los lunes de 21 a 22:30 horas por Radio Cooperativa Indie Rock 1E. Dale, con uno. Punto después del 1, ¿no? Sí, al pedo. Sí. Bueno, vamos otra vez. Qué musicalizador que tenemos. Mirá cómo te pone el fondo en base a lo que vamos a hablar. Pero ya, mirá, esto para que ustedes vayan interpretando, tambores, ruidos, porque tenemos a Mari Gómez y a Fiore Sesto acá en el piso. Muy buenas noches, gracias por venir. Hola, bebé, buenas noches. Qué lindo. Hola. Que estén acá, gracias. No, gracias a vos por invitarnos. Bueno, nada, a ver, cuéntenos un poco, ¿por qué están hoy sentadas acá? A mí me encanta, porque yo lo venía pidiendo hace un montón igual a esto que sucediera. Jodí bastante, chicas, convencé. Y Fiore me decía, banca que venga Mari. Ah, sí, es verdad. Bueno, cuéntenos. Bueno, como vos decías recién, hace rato que vos venías diciendo que hacía falta que esto se dé, y por fin venimos porque se va a dar. Vamos a abrir un taller de samba reggae para mujeres y disidencias. Bien. El primero en Tres Arroyos, el primero que está histórico. En nuestro cargo. Así que nada, por ese motivo estamos aquí. ¿Cómo hoy le brillan los ojitos mientras sí, hablan, sí, chicas? Es que es un montón. ¿Están contentas? Sí, recontra. ¿Qué onda? ¿Cómo ven la percepción de la gente con eso? ¿Sí? ¿Se está aprendiendo? ¿Tiene ganas? Sí, yo creo que hay mucha demanda. Es como re necesario un espacio para que las mujeres y disidencias podamos encontrarnos y tocar el tambor. Y también pasan otras cosas, ¿no? Es como medio la excusa también el tambor para encontrarnos y compartir. Sí, yo nada, nosotras nos venía pasando de que las invitamos a las compas de EPA, de los tambores, que vinieran en las peñas que hacíamos de la colectiva feminista Ni Una Menos. Y claro, le vimos lo lindo y nos gustó y nos interpeló y empezamos a insistir, como, che, abran un taller, chicas, abran un taller. Y qué lindo que estén acá. Bueno, cuéntenos, ¿cuándo se va a dar? O sea, ¿ya está todo armado? ¿Ya está todo listo? ¿Ya pueden decirme qué días van a estar? ¿Qué horarios? ¿El valor de lo que va a salir ese taller? ¿Dónde, cuándo, cómo y qué? Bueno, el taller va a arrancar el 7 de julio. Va a ser los viernes a las 7 de la tarde en Sáenz Peña y Rauch. Específicamente Sáenz Peña 885, que es la sede que estamos manejando ahora de EPA, que es un espacio que nosotros alquilamos. Y bueno, ahí se va a dar el taller. Vamos a hacer un primer encuentro gratuito como un taller abierto para todas las mujeres y disidencias que se quieran acercar en el skatepark el 2 de julio, que es domingo. Es un primer taller como para hacer inscripciones. Para que se acerquen a conocer que, cómo es el toque, cómo es la onda, qué es. ¿Cómo es todo el ese momento? Claro. ¿De qué se trata, básicamente? Claro. No necesitas conocimiento previo. No, para el taller tampoco, va a ser como un taller inicial. Bien. Y ese día, el 2 de julio, que va a ser el taller abierto y gratuito, va a haber un espacio para infancia. Sí. Cosa que las mamás puedan ir con sus hijes y tocar tranquis. Y ahí las amo profundamente. Los pibes van a estar haciendo juegos y cosas re lindas. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué valor va a tener este taller? Para bueno, también eso es importante para saber quiénes pueden acceder, quiénes no. El valor de los talleres es de 5.000 pesos mensuales. Bien. Y nosotros brindamos todo, los tambores, el espacio, los elementos, las rodilleras, las correas. Y bueno, en el caso de que alguna no pueda pagarlo, o pueda pagar una parte, o pueda ofrecer algún tipo de intercambio, también se sienta libre de hablarnos y vemos cómo hacemos. Yo ya les voy a decir. Es charlable la cuestión. Es buenísimo. Sí, nosotros en EPA siempre tratamos de recalcar eso, de que hay mucha gente que por ahí está becada o de hacer algún intercambio, si es algo que realmente la persona lo necesita, siempre lo tenemos en cuenta. Les truequeo acá medio comunicación. Tenemos bastante para publicitar. Es la esencia de lo inclusivo, ¿no? Es la esencia de lo inclusivo, sobre todo con la música está buenísimo. Sí, olvídate. Olvídate. Y es interesante porque permite la participación, digo, del acceso. Ay, chicas, yo pienso tantas madres solas que no nos pudimos, que no llegábamos a fin de mes. Así que es súper interesante. Pero tengo ganas de escuchar algo ahí, que toqueteen un poco en vivo, ¿puede ser? Porque acá, ustedes del otro lado, bueno, sí, al menos los que están conectados en el vivo en Instagram, se vinieron con todo. Se trajeron todos los tambores. Ahí. Ahora las voy a filmar, pero... Nada, por favor, les invito esto a que toquen. Esto es todo un experimento. Creo que es la primera vez que tocamos Samba Reggae en radio. Samba Reggae en radio. Y bueno, siempre hay una primera vez para todos. Y yo estoy encantada de darles la primera oportunidad de hacerlo. Gracias. Gracias. Genial. Ahora, nada. Las chicas se van a preparar. Ay, me sonó el... Sí, ¿no? Te pasó, nos pasó a todos. Las chicas se van a preparar. Ustedes del otro lado, prepárense también. Que van a estar ahí moviendo las caderas, quienes estén cocinando, quienes estén comiendo. Y yo voy a preparar mi celular para filmar y que ustedes puedan ver después esto. Thank you. por todos los micrófonos. Hay más, así que nada, sigan sintonizados acá en Desbocadas por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7, que seguimos con el proyecto cultural EPA, acá con Mari Gómez, con Fiore Sesto, y está Joel también haciendo el aguante, que vino con los amores. Vamos, pobres, quedó ahí, lo sentamos en el piso, vos te quedás ahí, le dijimos, no le dimos ni micrófono ni nada, pobre Joel. Nada, eso, vamos con más. Vénganse acá a los micrófonos, porque yo las quiero interrogar un poquito más, así si se anima. Pobre Fiore, te jodo a vos que te hago dar vuelta. ¿Querés quedarte sentado ahí? ¿Sí? Bueno. Estoy preparada. Ustedes, les oyentes del otro lado, téngannos paciencia, porque nada, está, copamos el estudio con tambores, con todo, entonces es un proceso. Para que las pibas se acomoden y se sienten. No, por ahí, nada, las invito como a sentarse de nuevo para que puedan, a quien no conocen el proyecto cultural EPA, que cuenten un poco desde hace cuánto está, qué otro tipo de talleres se pueden encontrar en el mismo, además, y por ahí refrescar y que vuelvan a decir a partir de cuándo se pueden inscribir y de qué trata el taller. Bueno, está funcionando... Ahí, ahora sí me escucho... estamos funcionando desde el 2020, un montón. En un momento hubieron varios talleres de distintas disciplinas y este año decidimos enfocarnos en samba reggae específicamente, porque estamos con toda la energía ahí y fue como, bueno, vamos con esa. Así que se abrieron un montón de talleres. En este mes de julio se abre otro año uno, así que hay dos años uno. Miércoles a las 8 y jueves a las 8 también. Los sábados hay año 2 y año 3. Y antes de eso ahí está el taller de infancias, que está abierto también. Se pueden inscribir y está re lindo para mandar a las infancias ahí a jugar con el tambor. ¿Infancias a partir de qué edades? Es de los 6 hasta los 10 años. En ese taller está a cargo Joe y Juan. Otro de los chicos de EPA. Y también otro taller que se abre ahora en julio es el taller de canciones, que bueno, ese taller en realidad es para gente que por ello tiene un poco de experiencia tocando. Es un taller donde se va a ver como el samba reggae en formato banda, o sea, con otros instrumentos además de lo percusivo, es decir, con guitarra y voz, haciendo como canciones en samba reggae. Así que bueno, es todo lo que se abre, y además el taller de mujeres y disidencias. Bien. Todo eso se abre. Así va a haber 7 talleres funcionando de Samba Reggae en julio. Un montón. Sí. ¿Y ustedes cómo llegan a EPA? ¿Qué es la que, qué? ¿Cómo se constituye? ¿Qué les pasó? Claro. ¿Cómo es que arranca? ¿Qué es lo que moviliza? Bueno, creo que lo que moviliza es justamente en pandemia, cuando recién ya estaba, bueno, hacía muy pocos meses que se había cerrado todo, es la necesidad de por ahí empezar a generar algo artístico desde donde se podía, que era desde la casa. Entonces empezó con tutoriales, en su momento, bueno, arrancó Ezequiel con Joe y Mari, y yo me sumé ahí al poquito tiempo también. Pasaron muchas personas por EPA y obviamente siguen siendo parte algunas, otras han pasado y han seguido. Pero bueno, nada, eso fue un poco la necesidad, como de empezar con algo artístico desde el lugar que se podía, y después, bueno, fue creciendo, creciendo, se empezaron a poder hacer cosas en persona. Se empezó con el taller de Samba Reggae, en ese momento en la casa de Joe y Mari. Y bueno, ahora contamos con este espacio que es alquilado / prestado, o sea, en realidad sí, lo alquilamos. Sí, parte de las ganancias van a pagar ese espacio. Claro, sí, a pagar el espacio, bueno, los instrumentos, imagino, porque sí. Adquirir, estoy viendo acá unos cuantos parches, no sé cómo se llaman, pero... Claro. Y estos son los que usamos generalmente nosotros para ensayar, pero después claro. Los tambores que son para que somos para tocar en bloco son tienen otra forma, estos son como compactos. Claro. Hay muchos tipos, ¿no? Sí. Lo que manejamos en los talleres son los zurdos, que son estos que son los más graves. Son zurdos medios, zurdos de fondo. Después está el repique, que está desde aquel lado, y el redo. Esos son todos los talleres, los tambores que se usan en los talleres. Y por ahí una cosa que me quedó ahí dando vueltas es que el espacio, como decía, que es alquilado. Estamos, o sea, constantemente tratando de tener cuidado por el tema de los vecinos, ¿no? Como que es todo un tema manejarse con tambores. Sí, porque entonces, por ahí no se escucha fuerte, pero esto tiene un retumbe que no tiene ni nombre. Y lo estamos tocando suave. Por tocar abajo y demás, y de alguna manera la frecuencia llega, entonces... Sí, claro, siempre tocamos con protecciones auditivas, sí. Estamos trabajando en acustizar un poco el espacio también. Me parece interesante también esto de que no es necesario tener el instrumento, que te podés anotar y desde EPA brindan, que eso está bueno. Yo fui un tiempito y nada, todo, contás con las rodilleras, contás con absolutamente todo lo que necesitás, es solo las ganas. Sí, tal cual, totalmente. Bien. Así que nada, eso. ¿Y qué le dirían a los oyentes acá de Desbocadas y de la Indie para que tengan ganas de participar? ¿Con qué se van a encontrar? Además de tambores y música. Sí, ¿no? La movilización, claro. El pecho que te hace, porque... Y es algo, justo hoy nos escribió un chico que va a empezar a ir al taller de los miércoles y me decía, siempre que los veo están re disfrutando. Y es real, es como que una vez que te colgás el tambor y te permitís jugar y te permitís como que se vaya esto del error y todas esas cosas, que es algo que re promovemos desde el espacio, que vamos todos a aprender y... También vamos a ir, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ir aprendiendo y recordando y tocando cada vez mejor. Siempre está esto como del disfrute, ¿no? Como bandera del compartir, del grupo. Como que podés tocar un montón de cosas y de instrumentos, pero a mí me re llamó del samba reggae personalmente como lo grupal. La grupalidad y cómo desde la grupalidad también te va formando como individuo. Es muy loco, es muy hermoso. Pasan un montón de cosas ahí en torno al tambor, en torno a la ancestralidad que tiene el tambor, que después va tomando un montón de formas y hay un montón de géneros, pero creo que como que tienen todos la misma raíz, que es como esto, ¿no? Ahí, el tambor interno. Pensaba, para ustedes, ¿cuál fue la importancia de poder gestionar un taller para disidencias y mujeres? ¿Qué pasó entre ustedes, digo, más allá de esto que yo me río, digo, en la insistencia y las ganas desde afuera, ¿no? Pero digo, también creo que se da una charla hacia adentro, con ustedes como talleristas y como participantes del proyecto. ¿Y qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Cuál fue el interés o el quiebre de decir, bueno, esto también se necesita? Y la realidad es que hay muchos puntos importantes. Primeramente, nosotras empezamos a tomar conciencia de que el samba reggae en sus inicios no era un espacio o una práctica abierta hacia las mujeres, ¿no? Como en muchos espacios sucedió que no se le permitía a las mujeres tocar samba reggae porque se decía, bueno, que básicamente que no correspondía, que no estaban preparados sus cuerpos, que tenían que ser, eran cuerpos gestantes, entonces no podían cargar con los tambores. Bueno, hay un montón de trasfondos, de cosas claramente que no son ciertas. Lo típico. El machismo obviamente llegó a todos los puntos, y en este también, no es la excepción. Entonces empezamos a tomar conciencia de que es muy valioso que hoy en día nosotras estemos pudiendo hacer esta práctica, ¿no? Como que se dio vuelta un montón la situación, y si nosotras estamos hoy acá tocando San Barrés, gracias a que un montón de mujeres pudieron quebrar con eso y hacer su primer bloco femenino, su primer taller para mujeres, ¿no? Como que hoy en día, por suerte, está muchísimo más deconstruido, aunque obviamente se sigue con esa lucha. Entonces, por un lado, es como hacer un aporte a eso, ¿no? Como, bueno, seguir como generando esa conciencia y brindando espacios que sea para que las mujeres tengan más oportunidades de tocar. Por otro lado, que también se sobreentiende, se sabe que en todo este contexto que vivimos hay muchas mujeres que no desean compartir con hombres, o disidencias que no desean compartir con hombres. Entonces también está como esa idea de poder como generar un espacio más seguro tal vez para algunas de ellas. Y también de que no es ni mejor ni peor, simplemente que es diferente un espacio de percusivo para mujeres, ¿no? Es distinto. Y nosotras también lo hemos vivido, hemos tocado entre mujeres, hemos armado blocos momentáneos, temporarios, nos hemos juntado a ensayar, y es diferente lo que se vive cuando somos todas mujeres o disidencias a cuando es mixto el grupo, ¿no? Claro. Así que creo y que viene por todos bueno, lados. Supongo que desde el momento que el taller se terminó de gestionar, pero pensaba en sus compañeros, en las masculinidades compañeras, ¿cómo fue para ellos también el decir, bueno, las compañeras están tomando esta decisión? ¿Cómo fue? ¿Hubo apoyo? ¿Hubo emoción? No. ¡Ay, las maté! ¡Qué pregunta! No, es muy difícil saber quién va a hablar, ¿viste? Si querés contesto yo, después contesto. Primero, a mí me da la sensación de que no, o sea, los chicos, la realidad es que nuestros compañeros del equipo y la gente que nosotros con quien nosotros nos tratamos de los talleres nunca jamás nos han dicho nada, al contrario, nos han bancado en todo, incentivado, o sea, les parece, y ya de antes les parecía que era un espacio que teníamos que gestar, pero bueno, era nuestra iniciativa la que tenía que estar primero, y nosotras animarnos a encabezar todo esto, que también es un reproyecto para nosotras y es un montón de responsabilidad, ¿no? También. Pero no, yo creo que para nada. No, bien. Por suerte. ¿Y vos, Marí? Sí, eso, como que siento re el apoyo. Incluso está Joey, que se vino, estaba tocando candombe y se vino para tocarnos el redo, porque es grupal y necesitamos. Me encanta, Joey está ahí tocando la goma espuma. Está tocando la goma espuma de la esquina. ¿Estás bien, Joey, ahí? ¿Necesitas algo? Se está replanteando la vida. ¿Querés un micrófono? Toma, te damos este. No, bueno, podés, vení, Joel, podés arrimarte a hablar. No, todavía no aprendí yo lenguaje de señas. No, bueno, Mari, perdón, me fui. Pero eso, sí. Está como todo el apoyo ahí, eso nos trajo en el auto, como que eso, ¿no? La incondicionalidad. Sí, incluso el día de que hagamos el taller abierto el 2 de julio, sí. Cuando salió esta idea de ser el espacio para infancias, ellos son los que van a estar en ese espacio. Ah, y es como bien, que bien. Se pusieron re contentos. Como está. ¿Cómo son las infancias con el tema de...? A ver, ¿cómo le enseñás a un niño de 3, 4 años que solamente le quiere cagar a golpes del parche, hablando en criollo, a que intente, a que siga, ¿no? Todo lo que es, no te voy a decir un compás, pero que entre dentro de lo que es la movida como corresponde. Es muy, muy difícil, porque teniendo tantos tambores cerca, los pibitos, yo porque era así yo también, ¿no? Sí, creo que todos hemos sido así. No, y sí, y a veces también, o sea, pasa, aunque tenga la edad que tenga, te tenés ganas de... Pero más allá de eso, nosotros no estamos a cargo del taller de infancias, y el taller de infancias igual no es para tan peques, no es de 3 o 4 años, pero más allá de la edad, igualmente puede suceder, ¿no? Como que al ser más pequeños no tienes esa noción de, bueno, para no le voy a estar dando al parche 3 horas porque aturde. Pero todo está hecho... Ya estamos planteándolo también para gente adulta, ¿no? Pero también, sobre todo con las niñas, está planteado todo desde el juego. No es por ahí esto que vieron ahora, que está todo tan pactado, tan pautado. No sé, yo que no estoy participando, sé que viene por ese lado. Yo no estoy a cargo, pero sí sé que viene por ese lado. Por ahí yo es el que está dando el taller. No sé si él quiere decir algo, aprovechar. Vení, Joel, vení. ¿Aprovechar y contar algo acá? ¿Querés aprovechar? Siendo parte del proyecto EPA. Es tu jurisdicción. No, eso, escuchaba tu pregunta y la verdad es que por ahora yo soy nuevo en experiencias con infancias, la verdad, pero no nos ha pasado eso, sino que se plantea desde el juego y los chicos se prenden de una. Y es más, nosotros tenemos como una forma de trabajar con Juan, que estamos ahí muy atentos a lo que sucede. O sea, si uno de los niños hace un golpe que uno podría decir que está mal en un toque, tomamos eso y lo transmitimos y lo como que lo ponemos ahí. Lo reconvierten, digamos, de alguna manera también. Claro, entonces como que el toque terminan armándolo ellos al toque. Claro, ¿viste? Sí, sí, sí. Y después de que está esa apertura por ahí de que los niños, las infancias se sienten como seguras y se están divirtiendo, se ríen, sí, ahí recién tiramos por ahí una idea de algún toque que sigue esta línea, digamos, del samba reggae. Entonces se toma y ponele el sábado este, ya estamos tocando una de las bases más tradicionales que se llama reggae. Sí. Y estábamos tocándola y yo miraba a los pibes, cada uno tocando un tambor diferente y la verdad que no lo podía creer. Van todos al compás, van todos al tiempo, van todos. Perfecto. Qué buena onda. Sí, sí, está muy bueno. Che, bueno, como para ir dándole un... No, nada, que ya estamos pasaditos de hora, claro, son eso. y 37, nosotros nos tendríamos que haber cortado y 30. Nada, propongo de que nos despedimos con Desbocadas, con las chicas tocando. No sé si hay algo más que quieran decir, que no les hayamos preguntado, Joel, nada, por no, acá. No, si y bueno, que bueno, no, ¿por dónde los pueden seguir? Yo los sigo por redes sociales a ustedes, en Proyecto EPA, los tengo en Instagram, pero me gustaría que ustedes también lo digan. Nos pueden seguir en Proyecto Cultural EPA en Instagram y tenemos también un teléfono que es 2983-524793, es nuestra línea oficial, el teléfono EPA, para cualquier consulta, por cualquier taller. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, chicas, si quieren ir acomodándose mientras yo despido el programa, a ver, me corro, Joel, y te dejo. Nada, gracias por haber venido a las chicas, un placer haberlas tenido acá en piso dando su taller, gracias a Juana, gracias a Pablo Más, gracias a Simón por gracias haber compartido este Desbocadas. ¿Cómo te sentiste? Súper feliz y quiero ser más desbocado. ¿Más desbocado querés ser? O algo así. O sea, igual, me encanta este espacio. Tenés que callarme a mí, yo soy ricotorra. Sí, sí, sí. No, yo también bastante, pero bueno, para ser la primera vez que creo que estoy bastante. Bueno, un saludo nuevamente a un saludo a Vero, para que se mejore. Que la queremos un montón. Diego Moyano, muchísimas gracias por estar operándonos. No tiene micrófono, pero nos saluda. Esto fue Desbocadas. Nos reencontramos el lunes que viene a partir de las 21 horas por Radio Cooperativa en FM Indie Rock. 104.7. Descontracturadas, deslenguadas, descontroladas, desenfrenadas, desmedidas, desfachatadas, desbocadas, desbocadas. El programa que estaban esperando. Desbocadas, de lo que todos pensamos, pero pocos hablamos. Todos los lunes de 21 a 22:30 horas por Radio Cooperativa Indie Rock 1E. Dale, con uno. Punto después del uno, ¿no? Sí, al pedo. Eso es lo que te pasa. Por sí. Eso decís uno. De 104, 4. Vamos otra vez.